Cosechando, noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. El Plan de Extensión Agropecuaria y Rural es el instrumento de planificación cuatrienal que define los elementos estratégicos y operativos para la prestación del servicio de extensión agropecuaria en su área de influencia. Le preguntamos a la ingeniera agrónoma de Fede Arroz, Lady Tatiana Rueda, sobre este importante plan. Con los buenos días, ¿qué es la extensión agropecuaria y rural? Hola, muy buenos días para todos. Muy buenos días, Gustavo. Para mí es un placer estar acompañándolos otra vez en este programa de Cosechando. Hoy hablándoles del tema de la extensión, un tema muy importante, un tema muy bonito y muy interesante. Para responder tu pregunta, Gustavo, de qué es la extensión rural y agropecuaria, debo decir que consiste en facilitar a los productores procesos a través de los cuales ellos pueden desarrollar y fortalecer su propia labor, enseñando nuevas prácticas y tecnologías, resolviendo problemas e incentivando la participación de la comunidad, y pues así se va promoviendo el cambio de la actitud en la mentalidad, porque como sabemos a veces tenemos como ciertas reglas de cómo debemos hacer las cosas, pero con la labor de la extensión podemos hacerle ver a los agricultores otro punto de vista en el cual ellos pueden mejorar, porque eso es lo que busca un extensionista, mejorar los puntos de vista del agricultor para su mejora también económica, social y rural. ¿Cuál es la importancia de este plan a nivel municipal y departamental? Bueno, Gustavo, la importancia de esta a nivel municipal y demás es que la extensión tiene propósitos básicos que son súper importantes a todo este nivel, lo cual es la difusión de la información útil y práctica que nos puede servir tanto a nosotros como extensionistas como a todos en el sector rural, y la aplicación y práctica de sus conocimientos a los problemas que se presenten en el campo. Tú sabes que cada vez se va presentando más problemas en el campo, ya sean ambientales, ya sean sociales. Un extensionista está dedicado a eso. Otra cosa importante, aparte de eso, de llevar esa importancia a solucionar los problemas rurales, siempre nos basamos en un estudio ya hecho, ya probado, para llevar esa información a cada uno de ellos. Nos vamos con buenas bases para dar solución a cada problema. ¿Cuáles son los principios de la extensión rural? Gustavo, para responder a tu pregunta, aunque la extensión se basa en muchos principios, los cuales todos son muy importantes, hoy quiero dar a conocer los que para mí se deben resaltar más, que son promover un desarrollo en la población rural por medio de la educación. También está basarse en los conocimientos sólidamente probados para llevar así una transferencia de tecnología a todo nuestro sector rural. También nunca se establecen planes en extensión sin una educación previa del extensionista. Se promueve la participación de los líderes voluntarios y estimula su formación. También se trabaja con todos los miembros de la familia en el sector rural, considerándola importante en el grupo social básico para un mejoramiento rural. Y una de las más importantes, Gustavo, impulsar el desarrollo del individuo, alentando su libertad de decisión y acción en cada decisión que queramos tomar en esta parte rural. ¿Cuál es la diferencia entre extensión rural y asistencia técnica? Bueno, Gustavo, muy interesante tu pregunta, ya que mucha gente, aparte, no solo la del sector rural, sino aparte de esta, piensan que o tienen como concepto que la extensión rural es igual a la asistencia técnica, y aunque se comparten muchas cosas, tienen varias cosas en común, no es lo mismo. Te voy a explicar. Por ejemplo, la asistencia técnica va muy específica, va a transferir, claro, un conocimiento al agricultor, pero de una manera más lineal, de una manera más cuadriculada, un concepto, ¿verdad? La extensión rural va más allá, va mediante el conocimiento, se transfiere, sí, igual, pero se interconstruye también una relación entre el extensionista y el agricultor. Va más allá, va en, en amplios aspectos de la comunidad, no simplemente como la parte específica de un solo problema, sino que se difiere a más cosas, llega, el extensionista llega a más cosas y se interconstruye con el agricultor. Esa es una gran diferencia. Aparte de esto, Gustavo, la asistencia técnica brinda un conocimiento ya muy técnico, muy matemático. La extensión rural trata de conocer al agricultor, cómo él se expresa, su conocimiento, su manera de ver las cosas. Así nosotros como extensionistas, aprendiendo también del agricultor, viendo la manera en que él maneja las cosas, en cómo las desarrolla, asimismo empezamos a, como lo mencioné anteriormente, una relación que se interconstruye con él y se va haciendo un solo vínculo para crear la solución. No nos llevamos en un solo concepto, sino que vamos a varias funciones para dar la solución. Y así vamos cambiando de pronto, de a poco, la manera ya no solo del agricultor desarrollar las cosas, sino la manera de que él las piense, de que él las vea, todo en pro de mejorar. ¿Qué es una EPSEA en Colombia y quiénes están autorizados a prestar estos servicios? Bueno, Gustavo, y para todos nuestros oyentes que tal vez han escuchado esta palabra o para los que casi no es conocida, les comento, EPSEA son entidades prestadoras del servicio de extensión agropecuaria. Según la ley, ¿sí?, según el artículo 32 de la ley de 1876 del 2017, estas entidades pueden prestar todo este servicio. ¿Cuáles entidades? Les menciono, las empresas privadas, las cooperativas, las entidades sin ánimos de lucro, un ejemplo también la asistencia técnica, la podrán brindar unidades municipales agropecuarias como la UMATA, centros provinciales de gestión de agroempresarial, gremios agropecuarios o agencias de desarrollo local. En Cosechando Noticias del Arroz, la importancia de conocer los planes como instrumentos de planificación. Hasta la próxima. Cosechando Noticias del Arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera.